Hemos tenido teleconferencia con todos los secretarios de gestión o empleo público de cada una de las provincias en el día de la fecha para instarlos a seguir en el ámbito provincial las mismas recomendaciones que estamos estableciendo en el sector público para el nivel nacional. Y, por supuesto, a partir de esta normativa, también instaremos a todo el sector público de nivel municipal a que se alinee con estas normativas, más allá, obviamente, de la autonomía que cada uno de esos niveles de gobierno detenta.